Ya está en el Master Control, el DJ de los artistas internacionales, el pionero del mambo en Chile. Él es Jason Mix. Conjuntamente con Farándula Records presentan a El Bye, Malito Maloso, Malito Maloso, King Sabbath, Marcianique, con el hit más exclusivo del momento para todos ustedes de Chile pa'l mundo. Jason Mix, el rompe discotecas. Es que me siento solo, por eso busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. ¿Cuál tú quieres más? Otra me valora, otra que está loca porque la haga mi polola. Esa es la de panas, esa que no abandona. Quiere ser mi manager, mi asesora y de la finanza mi contador. De a la mamita otra si me quiere, eso se sabe. La mami es como yo, a matar los metales. Tú siempre peleas pa' que siento la calle, que me la paso con mi pana ríe en la nave. Dándole el corte y eso te descoce, que me vean pura nave, pelose. Durándote 12 a 12, muchacho, no se me haga. Es que me siento solo, por eso busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. Es que me siento solo, busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. Una que me valora, la que la 9 me perfora. Le compro wey, ya no se hace mora. Pa' verme nunca se demora. Quería olvidarme y sonó una emisora. Ahora ella se robó mi cora. Con la pata negra se pone chora. Lo hacemos en rojo sin contus y demora. La nueve flota ahora. Marcianeque, te grabia. Pero en el amor comiste comida. Ahora otra la mía. Nos calentamos en la noche fría. La mente no se desvía. Yo te cuento la de real que lo iba a pensar. Que la más humilde la raja te iba a volar. De ti no quiero más. Si que te encanta te mando a lavar. Es que me siento solo, por eso busqué a otra. Una que sí me quiere, una que me valora. Tienda, entonces que no alegue cuando se la venda. Busca que te entienda, otro que te defienda. Si no crees, pon el carro pa' que tú entiendas. Pa' que jepa, pa' que lo goce. Hasta tu pelo lo estás pagando por mi pose. Cuando te metías fumando en la raza con tu prima y mi primo. Y si estaba en la casa. Fuerte, Hollywood. Solo, y ahora tú estás sola. Tengo otro que me enamora. Hasta me echan. Farándula Records. Si quieres volver, tienes que saber que desde que te fuiste, baby, no he vuelto a hacer lo mismo. Y Santiago, tengo otra mujer que ahora me da lo que jamás me diste por tu egoísmo. Por tu egoísmo. Hey. Ya. Oye, y no vuelvas. Si estaba en la casa, ustedes me conocen. Y encontré otra que estacionó mi carro. El rating, pa' que jepa, Farándula Records. Siempre ando con una bengua y muchacho. Hago, o sea, más de donde vi. Ey, bye, pa' que le llegue, pa' que la goce y me la robe. Vamos 24-7 faranduleando, loco, me la robé. Farándula Records, patealo. Tenemos el récord de el palo. Loyalty gang. Los ninjas. Estaba en la casa, ¿y quién más? Jason Thiago, Malito Maloso. ¿Qué lo que es? Jason Mix, el rompe discoteca. El papá de estos pollitos, ¿oíste? Y no hay más. Ey, Cangri. Seguimos siendo los Cangri.